Es un gusto poder acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Definitivamente Dios desea y Dios nos ha escogido y nos ha llamado para que tengamos una relación viva con Él y la podamos disfrutar. Que día a día podamos crecer y que día a día podamos disfrutar del gran privilegio que es ser hijos de Dios. Sin embargo, caer en la rutina, caer en ciertas circunstancias que muchas veces nos alejan de dejar de sentir el gran amor de Dios y de poder experimentar cosas nuevas diariamente, nos enfría y nos aleja del propósito. Hoy queremos animarle, hoy queremos darle una luz y consejos oportunos si ese es su caso. Y si no es su caso, pues también queremos ayudarle para que en el momento del desierto usted pueda tener claro cómo salir adelante. Y hoy está conmigo Gustavo Gasso. Él es copastor de la Iglesia Segadores de Vida en Miami, en la cual por más de 20 años ha desarrollado su liderazgo al lado del pastor Rudy Gracia. Así que un gusto, Gustavo, tenerte por acá con nosotros en Enfoque a la Familia. Bienvenido. Gracias, el placer es mío. Gracias. Y bueno, estás presentando tu libro Relación de Propósito y vamos a hablar acerca de esa relación precisamente con Dios como nuestro Padre. Pero antes de hablar del libro, me gustaría mucho conocer quién es Gustavo, conocer un poco de su familia, de su matrimonio, de sus hijos, de cómo ha sido ese encuentro que has tenido con Dios, hace cuánto fue. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, primero mi nombre, tú lo dijiste, Gustavo Grasso. Yo tengo, o sea, soy casado con dos hijos, ¿verdad? Vivo aquí en la ciudad de Miami. Y el libro en sí nació de una necesidad mía, ¿verdad? Yo tenía una necesidad y comencé a buscar de Dios para que sanase, ¿verdad? Eso. La necesidad era poder recobrar ese primer amor, esa pasión. Y mi oración se había vuelto algo un poco insípido, donde no había emociones de por medio cuando iba a buscar de Dios. Antes, si bien se puede decir, como que refunfuñaba tener que pasar tiempo con Dios. Y en medio de todo eso y de buscar, Dios comenzó a tratar con mi corazón y a mostrarme nuevas cosas para reencender esa pasión. Y la verdad que hoy por hoy, no creía que fuese posible, pero si es posible, estoy enamorado de Él, pasamos unos tiempos tan lindos juntos y es necesario que el pueblo de Dios pueda retomar eso, ¿no? Uh-huh. Gozarse con Él. Claro. ¿A qué edad llegas a conocer a Dios? Llegué a conocer de Dios en el 94, tendría en ese entonces 25, 26 años más o menos. Uh-huh. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí porque mi papá me hablaba del Señor y bien sea por respeto, yo lo escuchaba, ¿verdad? Uh-huh. Pero poquito a poquito esa semilla que él fue sembrando dio a luz a su tiempo. Así es. Lo conociste muy joven. ¿Cómo fue ese proceso de ir descubriendo quién era Dios, de acercarte a Él, de poder entablar una relación con Él? Sí. Bueno, en el comienzo, como todos, ¿no? Uno llega a encrucijadas de la vida donde tiene necesidad y Dios entra en la vida de uno y uno se apasiona porque el corazón de uno está tan sensible y uh-huh. tan grande es la necesidad, ¿verdad? Que bueno, Dios entró en mi vida en ese entonces y por largo tiempo fue una relación tan apasionada. Pero luego con el transcurrir del tiempo, el involucrarme en tantas actividades, ya sean en el ministerio, en el trabajo, una cosa y la otra, la relación como que se fue ahogando. Y ya cuando me sentaba con Él no tenía mucho de qué hablar, uh-huh. ¿no? Y eso, el tiempo fue transcurriendo hasta que me encontré ahogado y sin que hablarle, ¿no? Y por eso fue que llegó todo esto. Fue en el 2008 más o menos cuando Dios empezó a tratar conmigo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que puede llegar a enfriar una relación personal con Dios? Varias cosas, ¿no? Especialmente hoy día que tenemos tantas cosas que hacer. O sea, está el trabajo, el que está involucrado en el ministerio, obviamente el ministerio. Hay veces que existe la misconcepción de que si uno está involucrado en el ministerio, entonces uno está caminando con Dios. Y está lejos de la verdad eso, ¿no? No necesariamente eso fortalece la relación que uno pueda tener con Dios. Muchas veces por el contrario. Uno se involucra tanto en la labor. Y si bien se quiere, la labor es algo que Dios le da a uno hacer. Es un ministerio, es algo divino, ¿verdad? Pero la vida de uno puede llenarse de eso en vez de la intimidad que uno necesita y debe tener con Dios. O sea, por sobre todas las cosas, Dios nos llamó a relacionarnos con Él. Y no, la palabra lo dice, que Él nos llamó a que le amemos con todo nuestro espíritu, con nuestra mente, o sea, nuestra alma, todo nuestro ser. Y el segundo es de amar al prójimo, ¿no? Pero si dejamos el primero de lado, eventualmente nos vamos a disecar. Claro. El entablar una relación personal con Dios es diferente a, por ejemplo, tener una religión. Al final de cuentas, lo que realmente cambia en la vida o el corazón de una persona es tener una relación. Antes de hablar de cómo se enfría una relación, de qué hacer si estamos en ese caso, me gustaría también que nos enfocáramos en cómo empezar una relación con Dios. Porque muchas veces quizás las personas han escuchado de Dios, han escuchado que otros han tenido experiencias, pero es muy diferente escuchar que otros las han tenido a yo tenerlas. ¿Cómo podemos empezar a crecer en Dios y cómo podemos empezar a tener una relación personal con Dios? Sí, mira, Dios es tan sencillo en su manera de hablar, pero nosotros los seres humanos a veces como lo espiritualizamos todo mucho, ¿verdad? Y esa espiritualización de las cosas a veces trabaja en contra de nosotros, ¿sí? Aquí estamos nosotros hablando, tú y yo, ¿verdad? Y al yo comunicarme, yo me expreso con todo mi ser, ¿verdad? Y eso conlleva tal vez mover mis manos, mis emociones, involucrarme todo, ¿verdad? Muy parecido a como haríamos cuando estamos en la época de cortejo con nuestra novia, ¿verdad? Uh-huh. Nos involucramos todo. Pero cuando a veces hablamos con Dios, pareciera como un monitor en un hospital donde una persona se muere y todo lo que se escucha es un pi, o sea, no hay emociones en el tono de voz, no hay involucración del corazón. Entonces, cuando uno trata de llevar una relación así, no trabaja. Es lo mismo que yo me siente con mi esposa a hablar y mientras ella me está mirando a los ojos, yo estoy mirando a los costados. O sea, I'm not engaging, no estoy conectando y eventualmente ella me lo va a decir, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo con Dios. O sea, si yo no estoy involucrado, ¿cómo yo pienso obtener la atención de mi amado? Claro. ¿Cómo empezar también una vez que hemos iniciado ese proceso de conocer a Dios? ¿Cómo crecer? ¿Cómo empezar a descubrir quién es Él? Mira, la oración no es algo que es rutinario ni repetitivo, sino que es algo espontáneo, es an expression, es una expresión, uh-huh, ¿verdad? Y muchas veces nosotros separamos lo que es el adorar a Dios con lo que es tener una relación con Dios. A veces pensamos que el ir a adorar a Dios es como switch, o sea, cambiar el switch a otra sintonía y comunicarnos, you know, diferente. Uh-huh. Y no, Dios es nuestro amigo. O sea, más allá, la palabra dice que, en Juan, dice que Él nos llamó a ser sus amigos, porque a los siervos no se le da a conocer lo que está en el corazón del Padre. Luego va más allá y dice que Él puso el espíritu de su Hijo que clama Abba, ¿verdad? Queriendo decir que le digamos papi. O sea, el solo decir esa palabra, yo soy papá y yo prefiero que mi hijo me diga papi a que me diga Gustavo o a que me diga papá. ¿Por qué? Porque conlleva ternura, conlleva tantas cosas que hacen que una relación se desborde. O sea, si mi hijo me llama papi a mí, ¿qué no voy a hacer yo por él? ¿Sí? Y es lo mismo nosotros con Dios. Cuando nosotros le expresamos ese amor, Él recíprocamente derrama de su gloria sobre nuestras vidas y nos permite entrar en una dimensión donde no pudiéramos entrar de otra manera. Claro. En cosas de la fe no es lo que nosotros conozcamos, sino a quién nosotros conocemos. Y muchas veces podemos conocer a Dios muy en la mente, muy a nivel racional, pero no en el corazón. Nos falta tener esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia de conocer a Dios con la mente a conocer a Dios con el corazón? Sí. Bueno, yo por mucho tiempo, o sea, conocido de Dios y oro, pero a veces me doy cuenta que la oración no pasa de allí. O sea, no, es algo que no tiene depth, no tiene profundidad, uh-huh, ¿sí? Conocer a Dios con la mente se puede decir que es algo sin profundidad. Cuando uno se involucra por completo con el corazón, ya se establece una relación. O sea, no tenemos que realmente espiritualizarlo tanto, sino ir a las cosas sencillas que vemos en nuestro diario vivir, you know, con nuestros hijos o con nuestra esposa. Yo aprendo mucho de mi hijo, por ejemplo. Uno diría, el padre es el que le enseña al hijo, ¿verdad? Pero si bien se quiere, Dios nos da a nuestros hijos para también aprender de ellos, porque si no, serían herencia, como dice la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Realmente son una herencia. Uno aprende cosas sencillitas de ellos que tienen mucho de lo que es nuestro Padre Celestial, del cielo, ¿verdad? Uh-huh. En tu caso personal, cuando viviste ese desierto de sentirte frustrado, de sentir que orabas y la oración parece que no subía al techo, no sentías algo, no había algo que te mantuviera vivo en esto de la fe. ¿Qué crees que en tu caso, porque muchas personas pueden estar pasando ese desierto, fue lo que te llevó ahí? Y hay personas que lo están pasando y no saben qué los llevó ahí. Uh-huh. Bueno, mira, la palabra dice que si pedimos se nos dará, ¿verdad? Pero si empujamos un poquitito más, Dios comienza a abrir puertas. Y muchas veces nosotros desfallecemos demasiado rápido, ¿sí? Desfallecemos rápido y por eso no vemos revelaciones de parte de Dios o aperturas de puertas, ¿no? Si uno quiere algo verdaderamente de corazón, uno empuja hasta que lo encuentra. Es así en lo secular y de igual manera es en lo espiritual, ¿sí? Yo pienso que es eso, es el corazón, la genuinidad del corazón de la persona que está buscando de Dios. ¿Sí? ¿No? Si yo estoy buscando a que Dios me dé una bendición, gloria a Dios, qué bueno. Pero en Dios, y no, la bendición es algo que sí es bueno, pero estar en su presencia llena muchísimo más que lo que puede ser una bendición de algo, una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tenemos que empujar hasta que Dios abra esa dimensión y nos entre allí adentro. ¿Sí? ¿No? Cuando logramos cultivar nuestra relación con Dios y colocamos sus principios en nuestros corazones, nos será más fácil poder construir familias saludables, en donde cada uno de los miembros del hogar se sientan cómodos y crezcan con seguridad. Compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro segmento Momento Crucial. El problema del racismo es muy grande en nuestro hemisferio. En algunos países se sigue estigmatizando y tratando a minorías étnicas como ciudadanos de segunda categoría. En países de América Latina, grupos de gente indígena son sistemáticamente discriminados y excluidos de la vida social y política de sus naciones. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y por esto compartimos una identidad común. En el cuerpo de Cristo no existe lugar para el racismo. Dejemos de lado la discriminación racial. Ese es el camino para la resolución pacífica de los conflictos étnicos y sociales que sufrimos en el continente. Sea parte de la solución y promueva la reconciliación étnica y social. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar las relaciones que tenemos con las personas, pero ante todo con Dios. Debemos tener pendiente que Él tiene planes para nosotros y su anhelo es que logremos crecer en cada una de las áreas. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. También nos gustaría que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com y nos haga llegar sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. Además, en la dirección tienda.enfoquealafamilia.com puede visitarnos y adquirir nuestros programas de radio y conferencias. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.